Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, damos otra vuelta a este programa musicalmente incorrecto, este programa lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul, la radio socioeducativa del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 2. Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. La red de radios independientes próximas a Nueva York. FM La Tribu en el 88.7. Contagio Radio desde Bogotá, que sale, bueno, si estás en Bogotá, son, bueno, martes y jueves a las 14 horas, que son como las 12, como las 4 de la tarde de acá, de Argentina. Y por supuesto, desde FM La Azotea, en Mar del Plata, desde donde estamos transmitiendo, gracias a la operación de Carolina Herley. En la locución de este programa está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman, y así empezamos otra vuelta de La Otra Oreja. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y en este programa estamos con músicos en vivo, Las Besi. Mumi, ¿por qué se llaman Las Besi? Buenas, Edu, ¿qué tal? Antes que nada, gracias por recibirnos en este programa, en esta radio que siempre nos recibe, así que muchas gracias. Nosotros somos Las Besi básicamente porque somos vecinos, vecinas, y bueno, se van sumando más vecinos. Ahora está agrandándose este conjunto, y estamos creciendo en ese sentido de formación de gente y de realización de canciones también. Estamos sacando algunas del horno y estamos contentos por eso. Qué bueno. Pero Las Besi porque Mumi, Nati y Dani. Claro, en principio Nati y Mumi eran Las Besi, y ellas un poco tienen su historia, han viajado, han hecho sus canciones como dúo. Y bueno, cuando me integré ya estaba armado, entonces dijimos, seguimos así, y ahora se viene otra vez y más, que no vamos a dar su nombre, pero también es vecina, también es vecina. Legalmente sí, entra. Sí, sí, todos en el barrio. Bien. Bueno, y musicalmente, ¿cómo empezamos? Violín, Mumi, bombo, Nati, y guitarra, Dani. Y los tres cantamos también. Ajá. Sí. Bueno, ¿y con qué empezamos musicalmente? Vamos a empezar con una chacarera, entonces, que nos gusta mucho cantar porque la letra la escribió también una amiga, Eva Belsa, que, bueno, le mandamos un abrazo y le agradecemos que haya escrito esta canción, que habla un poco de todas las gentes. Y música de acá. Y la música de acá. De las muchachas. Vamos nomás entonces con una chacarera. se escuchó bien, ¿eh? Aquí los oyentes están diciendo también que se escuchó bien. Estaba al aire ya. Sí, sí, está. Hay oyentes que están escuchando y están disfrutando y se escucha muy bien. Qué bien, menos mal. Qué bueno esto, ¿eh? De cantar a tres voces, de que no sea una chacarera dura. Normalmente estamos acostumbrados a chacareras duras, a dos voces, a sí. Lo sumo. Nos pasa mucho que nos preguntan, ¿y qué música hacen? ¿Y folclore? ¿Y qué? ¿Y folclore tradicional o no tradicional? Se arma siempre ahí un debate con el folclore que es un poco eterno y que cuesta bastante explicar, porque en realidad es folclore un poco, pero bueno, en realidad, y también no tiene nada que ver con el folclore, es una cosa medio rara. Pero bueno, esta es la música que elegimos hacer. Me parece que tiene que ver con el folclore, tiene que ver con la onda, ¿no? O sea, tiene una raíz folclórica indudable con los juegos musicales que hacen ustedes y la delicadeza, por lo menos, que suena en este primer tema. Sí. ¿Están tocando en vivo en algún lugar? Estamos tocando bastante bueno, seguidito últimamente. Uh-huh. Ahora hay una pequeña grilla de actividades. Un poco algunas que vamos a estar acompañando porque hay que estar, y en algunas también vamos a participar. Por ejemplo, bueno, mañana está una actividad de la Asamblea en Defensa de la Cultura, que vamos a ir. Hay bastantes músicos convocados, así que por ahí metemos un temita, por ahí no, depende de cómo se vaya dando la situación, pero en definitiva vamos a acompañar a toda la muchachada de ahí de la Asamblea. Y a la tarde también hay otra actividad que estaría bueno que se vinculen y que los mismos públicos puedan ir y acercarse a las dos, porque la de la tarde es en el Polivalente y bueno, tiene que ver un poco con toda esta persecución, el hostigamiento que hubo con prefectura y qué sé yo. Y entonces, bueno, los pibes se plantaron y van a mandar un festival ahí. Estamos hablando de Polivalente en Mar del Plata. El Polivalente sí. De Arte de Mar del Plata, que... El terciario, el profesorado de arte que está ahí en Diagonal Alberdi, en realidad. Santa Fe. Va a haber un acto ahí artístico a partir de las 19 horas. Nosotros estaremos tocando a las 20:30 más o menos, pero va a haber un montón de actividades. Como repudiando un poco esta actitud de la prefectura y bueno, eso también, como remarcar que estamos que nuestro proyecto musical está absolutamente ligado y como acompañando todas las luchas que hay en la ciudad. Sí, sí, y que son de diversos colores. Por ejemplo, también ahora hay una fecha que está bueno invitar ahí para que vayan agendando, que va a ser el sábado siguiente, el 30, que es una peña que organiza el grupo Insumisas. Que también es un trabajo ahí, el trabajo de género, el trabajo que están haciendo las mujeres acá, nos parece también muy importante y bueno, va a ser pachanguero y con un horizonte ahí político, ¿no? De defensa de esas cuestiones que están ahí en juego. Bueno, el típico de la otra oreja, ¿no? Música rebelde, música de Argentina en este momento. Y musicalmente, ¿cómo seguimos con las Bessy? Vamos a seguir con una cueca, si les parece, una canción que habla un poco de los viajes. Nosotros acá con mi compañera, mi comadre, venimos viajando de hace un tiempo, hace unos meses ya que volvimos, pero el viaje es un poco eterno y es un poco lo que hacemos día a día, y esta canción habla un poco de eso. Una canción acá del hermano de Daniel Osuna. ¿Así? Del hermano mío. No, del hermano, de Daniel Osuna. ¿El nombre? No sé cuándo vendrá, justamente hablando de viajes. No sé cuándo vendrá, por la otra oreja, las Bessy. Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo fue? Este chango ahí se fue. Quería saber qué hay detrás de estos cerros. Y ahora tan lejos está, no sé cuándo vendrá. Dicen que anduvo tanto canoa arriba, arriba, y que lloró como el urú. Ay, ay, ay. cofre de la verdad que había encontrado en el fondo del mar. Ese chango se ha ido a navegar, no sé cuándo vendrá. Se despidió diciendo que era un ser de este mundo, que quería honrar tantos pueblos sin nombre. ¿Qué palabras son esas? No sé cuándo vendrá. Ay, papacho, ay, ay, ay. Y si ese chango tiene razón, y las aves volando nos den el rumbo, yo ya no sé qué pensar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y en esta Otra Oreja Argenta y marplatense, más que nunca, ¿no? Vos, Mumi, naciste aquí en Mar del Plata. ¿Vos, Nati? En Bolívar. Bolívar, sí. Y vos también, yo y aprovechamos también para contarte que el mes que viene nos vamos de gira con esta formación que tenemos a Los Pagos acá de Nati, así, ajá, que vamos a estar tocando en Bolívar también, un poco como para reafirmar esto de que estamos moviéndonos todo el tiempo de acá entre para charco allá y charco en Bolívar, mal, entre ruta y ruta. Bien, y cómo o sea, ¿tienen algunas canciones preparadas? ¿Tienen pensado grabar? Tenemos pensado grabar y tenemos pensado también, la idea es como, bueno, crear un poco más. La realidad que estamos viviendo no nos permite esto de por ahí concentrarnos y enfocarnos en trabajar nosotros, porque realmente hay que salir y tocar en los festivales, ir a las marchas y hacer todas estas cosas que tenemos que hacer todos los días. Pero bueno, vamos, sí, a sumar. Sí, como que hay un montón de canciones en el horno, claro, que queremos como sacar cinco y más están ahí. Y están ahí, pero bueno, lo lindo es que la verdad nosotros arrancamos Ritmo hace muy poco tiempo, hace un par de meses no más, pero bueno, esto de que nosotros ya veníamos tocando juntos, ellas ya venían muy muy sólidas. Y veníamos compartiendo estas canciones, ¿no? Estas canciones ya las tocaban en Perú, yo tocaba temas de ellas acá. De hecho, inclusive con otra formación toco algunos temas de ellas y la otra formación así me dice, ¿qué pasó? Hay dos versiones diferentes de los temas. Pero bueno, estaba ese ritmo y sí, la verdad que hay un montón de material, por suerte, y queremos, sí, empezar a meterle pata a eso. Hay un tema, bueno, son todos temas propios y también vamos agarrando, por ejemplo, qué sé yo, había unos candombes que están ahí dando vueltas. Pero la verdad que nos estamos concentrando en todo material propio. Sí, por ahí las canciones que nos gustan hacer, que son de otros, que realmente las hacemos porque nos gustan, pero tratamos de darle nuestro estilo personal, nuestra impronta y nuestra identidad, digamos, desde la música. Entonces eso es más o menos lo que tratamos de hacer cuando tocamos alguna canción que por ahí no es nuestra. Uh-huh. ¿Y en quiénes, a quiénes escuchan? ¿O quiénes son los otros autores? Y somos bastante melómanos ahí, para La Otra Oreja, que tiene siempre tan buena música. Sí. Podríamos tirar varios nombres a la mesa. Por ejemplo, yo arranco uno y tiro otro. Yo diría en principio Raúl Carnota, por ejemplo, es como un maestro. Sí. Y por otro lado, qué sé yo, también, no sé, gente como el Cabrera o el, claro, Mateo, Eduardo Mateo, Fernando Cabrera de Uruguay, y mucho la cultura uruguaya. De hecho, las chicas están en la murga La Guardaneri, yo estoy participando en la murga Se Atormenta Una Vecina, que son dos murgas de estilo uruguayo. Y bueno, también toda esa formación, esa información, digamos, uruguaya nos encanta. Pero bueno, me sigan tirando nombres. Sí, es como una mezcla de... Son ocho voces, ¿no? Claro. En la murga, por lo menos. Por lo menos, sí. Nosotros en la murga somos aproximadamente entre 12 y 15 mujeres. La Gorda Nelly, vamos a estar compartiendo el tablado este domingo 24 en el Séptimo Fuego. Vamos a estar tocando cuatro murgas de estilo uruguayo de acá de Mar del Plata, que nos parece que está buenísimo, así que Sobredosis de murga el domingo 24. Sí, ahí va a estar las veces repartidas, sí, entre la gorda Nelly y Sacramento la vecina, así que nos ponemos a mostrar siempre la fecha, aunque no tocamos juntos, vamos juntos igual al lugar. Tal cual, terminamos participando uno o el otro. Bien, y musicalmente, ¿cómo cerramos esta mitad del programa? Bueno, esta mitad del programa, si quieren... Teníamos un pedido acá de La Otra Oreja. No, eso... Eso va después, final, no decimos nada. No. Bueno, pero ya prometemos que hay algo. Sí, los oyentes ya se deben imaginar a qué se trata. Pero pero bueno, vamos a hacer un gato, que es el gatito del monte, se llama, que es acá de un compañero de Córdoba, que esta canción la estamos haciendo y se la dedicamos siempre al querido Monte Varela, de donde es oriundo, me atrevo a decir. Sí, o residente, digamos. Residente, ¿no? Ajá, tengo que dar una vuelta por Monte Varela porque mis pastos están pidiendo plantitas aromáticas. Bueno, vos nos hemos encontrado ahí en el monte, Edu, siempre muy lindo ahí recibirte. Y bueno, y en el monte... Yo quería agregar algo, ya que estamos. Ese día, el 24, que tocamos en el Séptimo Fuego, se hace en el marco de este abrazo solidario por el hostigamiento que fue recibiendo la Asamblea en Defensa de la Cultura. Y en particular también el Séptimo, ¿no? Que fue forzado varias veces, tuvo una llamada con amenazas, qué sé yo. Entonces, como para decirles a esas personas que amedrentan, que guaita, que no están solos. Y quería decir que... Antes de eso va a haber una proyección a las 6 de la tarde que es de un gran director que se llama Juan Pablo Lepore, que es Agroecología en Cuba, la experiencia de plantar sin agrotóxicos. Y bueno, esto porque ya hemos tocado en varios 25 con las chicas, en varios 25 contra Monsanto, y el monte, que por eso nosotros cantamos siempre esta canción, tiene que ver con la propuesta. Nosotros estamos en contra de los agrotóxicos, en contra de las fumigaciones, y hay una opción y una posibilidad. Bueno, te cuento que este mate que estamos compartiendo tiene algunas hierbitas del monte. Bien. Y se nota, se nota. Carolina Herli no está compartiendo, la operadora no está compartiendo este mate hoy, pero siempre viene a robar el matecito. Claro, así que en la segunda parte del programa, que vamos a pasar algo de música en vivo, esta oportunidad, Carolina, de tomar mate con hierbas del monte. Qué bien. ¿Sí? Hierbas orgánicas. Bueno, musicalmente, vamos. Vamos, mamá. ¿Cómo se llama? El Monte, Gatito, el monte del trío Chuncano. Si hay cordobeses escuchando ahí en Córdoba, La Otra Oreja, ahí de Marco Cervilla, del trío Chuncano. Chuncano es como una cosa medio peyorativa que se le dice a los cordobeses, como de bruto. Entonces los chicos dijeron, así que es peyorativo, le ponemos trío Chuncano, porque a mucha honra. Así que busquen ahí al trío Chuncano por las altas sierras que están por ahí. Las Besi, por La Otra Oreja. Si trajino en mi burrito.